Estación de control, estación de control. Estación de control, estación de control. Llamando al cosmonauta. Llamando al cosmonauta. Aquí Guadalajara, perdón, cosmonauta. Desde Arribatota contestando. Queremos información sobre su vuelo. Sí, cómo no, operador, ¿qué quiere saber? En primer lugar, deseamos saber cuál es su estado de salud. Pues mire usted, después de haber dado tanta canija vuelta, pues estoy muy mareado y con náuseas. Hasta parece que estoy en estado. ¿Y cómo se ha sentido con su traje espacial? ¡Ay, sagrado martillo del señor! ¡Ni me lo recuerde! Porque está tan ajustado que todos los pliegues se me han metido. Y estoy como niño chiquito. ¡Rosado, rosado! ¿Quiere decirme cuál es la cantidad de oxígeno que tienen sus reservas? Ay, pues mire, hasta la vuelta 33 tenía 120 kilos, pero al entrar a 34, no, perdí 100 kilos. ¿Tuvo alguna fuga? Ay, no, señor. Es que alcancé a ver allá. A lo lejos, a mi San Juan de Dios querido. Y no me pude contener. Lancé un suspirote tan sentido, pero tan sentido, que me gasté 100 kilos de oxígeno. ¿Quiere decirme cuáles han sido sus experiencias dentro de la cápsula? Pues mire, cuando el cohete arrancó a propulsión de chorro, sentí tan feo que por poco y me da a mí también. ¿Y qué pasó cuando estuvo fuera de la atracción terrestre? Ay, aquello fue divino. Comencé a flotar. A volar de un lado para otro, como pues... ¿Superman? Ay, no, ¿qué cosas se le ocurren a usted? Como una mariposa de flor en flor. También flotaron mi taza, mi plato y mi comida. Todo eso fue muy divertido, hasta que tuve que hacer una necesidad compacta. Y eso se quedó también flotando. Y ahora en las curvas, ay, se me da unas acercadotas horribles. Siento comunicarle que el experimento ha fracasado, y para no dejar huella de este fracaso, vamos a mandar un proyectil teledirigido que lo destruirá a usted y a la cápsula. ¡Ay, salvajes! Pues yo, ¿qué les he hecho? ¡Desgraciados alevosos! Lo siento, pero son órdenes superiores. ¡Bola de güeyes! Señor, quiero pedirle una última voluntad. Sí, cómo no, diga. Que le dé de comer todos los días su platanito con alpiste a mis canarios y que riegue todos los días mis macetitas. ¡Ay! ¡Ay, Jalisco, no te rayes! Atención, patrullas y casetas. Atención, patrullas y casetas. Patrulla 69, diríjase a las calles de Horchata y Limón de la colonia Aguas Frescas. Se ha cometido allí un asesinato. Azul, pintado de azul, bañado entre nubes de tul. Aquí es, toque. Abren en nombre de... Ay, santo niño de la garrocha, ya se me olvidó. ¿De quién, pareja? Pues de quién ha de ser, baboso, de la ley. Pero no me grite. Acuérdese que yo soy un policía académico. Sí, académico, pero ha de ser de las gloriosas Academias Vázquez. Ay, no sale nadie, ¿qué hacemos? Pues toque con galleta. María, o de animalitos. No, que toque con fuerza. Ay, pues eso diga. Ay, ya me lastimé mi dedito, ya me lo luxé. Entonces vamos a tirar la puerta. Ay, ¿cómo será usted, toscote? Vamos a tirar la puerta. ¿Para qué si está abierta? Ay, qué oscuro está esto. ¡Ay! ¡Córtese las uñas! Ay, lo bueno fue que caí en blandito. Pues prenda la luz. Pues deje ver si la encuentro. Aquí está. ¡Un hombre! ¡Un hombre! Pues preséntemelo. No, un hombre tirado en el suelo y con un cuchillo en la mano y está lleno de sangre. ¡Ay, sí fue donde yo me caí! ¡Ay, qué horror, qué horror! En vez de gritar, investigue si está muerto. ¡Ay, no! A mí me da miedo hablar con los muertos. No. Pues a lo mejor no está muerto. Averígüelo. A ver. Perdone, ¿qué está usted muerto? ¿O está escuchando lo que pasa en las habitaciones de abajo? ¡Ay, no contesta! Está muerto. ¡Ay, sí, está muerto, pareja, está muerto! Ya lo oí, que no estoy sordo. Y no me grite, que ya me está poniendo nervioso. Y la próxima vez que me vuelva a decir pareja, me lo pongo parejo. Ay, sí, gríteme. Pero va a ver cuando yo sea comandante. No me amenace. Ay, no, en la cara no. Bueno, pégueme, regáñeme, gríteme. Pero no me deje. ¿Qué? Que no me deje solo con el muerto, porque ay, me da mucho miedo. Ay, mire, y era de sangre azul. ¿Qué sangre azul ni qué nada? Es el tintero que se cayó. Y suelta el cuchillo, no ve que va a borrar las huellas vegetales. Ay, es que está rete bonito el cuchillo, mire qué brocado tiene. Está precioso, está divino, francamente. Sí, se ve que el asesino gastó sus buenos hierros. Oiga, ¿qué hacemos? Pues mire, yo leí una novela policíaca que el asesino siempre regresa al lugar del crimen. ¿Qué le parece si nos escondemos ahí en la cortina? Y pues esperamos a que venga, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? Y luego cuando venga, pues ¡pum! Pues le caemos, ¿sí? Sí, chucha, ¿cómo no? Mientras pasan revista y como no estamos, nos arrestan. Mire, mejor háblele al comandante. Ahorita está en su casa. ¿Cuál es el número de teléfono? Ah, pues es el 12-34-56. Uno no es ninguno. Dos, carita de arroz. Tres, hilito, hilito de San Andrés. Cuatro, jamón del sapo. Cinco, desde aquí te brinco. Seis, otra vez. Vuelvo a marcar. No sea payaso, apúrese, que es cosa rápida. Ay. Bueno, con el comandante. Fíjese, comandante, que habla la pareja 14. Sí, el 1 y el 4. Ay, comandante, ¿cómo será usted? Ay, pero es muy buena gracejada. Déjeme ir a contar. Venga para acá, pareja. Espérenme, comandante. ¿Qué pasa? Fíjese que dice el comandante que no somos la pareja 14. Porque si nos volteamos, somos la pareja 41. ¿Verdad que es gracioso? Qué gracioso. Dígale que me caiga bien al comandante. 41. Pues mire, su merced, comandante, con la novedad de que estamos aquí en las calles de Horchata y Limón. Sí, en el 148. Sí, sí. Ay, no me diga, comandante. Ay, no, comandante. Ay, qué vergüenza. Perdone, comandante. Sí. Cómo no, para allá vamos, comandante. ¿Qué pasó? Ay, pues, ¿sabe qué dice el comandante? Que no es aquí, que nos equivocamos. ¿Cómo de que nos equivocamos? ¿Entonces ese cadáver qué? Pues, a ver, déjeme cerciorar. Ay, si no está muerto. Si nada más está cuetito. Ah, de veras, si no es cuchillo, es un tirabuzón. Ahora... Ay, ya despertó. Allí tiene los ojos azules. Bueno, pareja, váyase, yo aquí me quedo con el cuerpo del delito. Azul, pintado de azul. Dañado entre mí. Día último y yo sin quinto. Ya no tarda en venir a cobrarme el casero. Ah. Y el abonero y el lechero. Ay, pero con qué gusto le vendería mi alma al diablo para salir de estas drogas. ¿Me hablabas? ¡Ay! ¿De dónde salió usted? Pues yo pasaba por aquí, escuché mi nombre y dije, voy a ver qué pues quieren conmigo. ¿Usted es el diablo? Ay, sí, ¿por qué? Pues es que yo nunca creí que el diablo fuera... Bueno, cada quien es como es, ¿no? Además, lo mío es de castigo, no vais a creer que soy de corazón. Bueno, ¿qué? ¿Con que me quieres vender tu alma, no? Pues sí. ¿Cuánto quieres por ella? Deme 10 millones de pesos. Ay, tú, ni que fuera el alma de San Pedro. No, hijo, no, soy el diablo, no Rockefeller. Ponte en precio. Bueno, pues entonces deme 5 millones. No, de plano no. No estás en precio. Actualmente con tanto cabaret, películas francesas, pues ya no, ya las almas ya no nos interesan mucho porque ya están ya muy devaluadas. Bueno, entonces ¿cuánto me da por ella? Pues lo más que te puedo dar son 1,000 pesos por tu alma, porque la has de tener ya muy cochambrosa. Y di que te fue bien, ¿eh? Nada más 1,000 pesos. Ni más ni menos. Es que estamos muy gastados. El presupuesto del infierno es bajo, no vais a creer tú que... Ay, no... Hay que comprar calderas nuevas porque las que hay, en vez de dar fuego, dan lástima. Además necesitamos nuevas muchachas, porque las que hay pues ya están muy vistas. Estamos construyendo también el estadio para las para las olimpiadas. En fin, se necesitan muchas cosas, tú. Muchachas nuevas, hipódromo. Oiga, entonces no es cierto eso de que en el infierno pura lumbre y sacrificio. Ay no, chato, esa es propaganda del otro club. ¿Entonces qué, me la vendes? Pues si no me da más, pues no hay más remedio. Bueno, te voy a hacer un cheque, ¿eh? Pero me tienes que dar 100 pesos para los timbres. ¿Para timbres? Claro, los de la cédula cuarta. Además el 1% de educación. Bueno, eso si nada más me vendes tu alma. Porque si me quieres vender el cuerpo, por él te voy a dar 5,000 pesos. ¿Pero me vas a comprar también el cuerpo? Ay, sí, es que yo aparte de regentear el infierno, engancho braseros para el otro lado. ¿Tú qué dices? Pues si no hay más remedio, pues... Es que estoy de drogas hasta el cuello. Bueno, chato, firme el contrato. Y aquí está tu cheque. Buenos días, señor. ¿Aquí puedo cobrar este cheque? No, jovencito, es en la otra ventanilla. Ah. Buenos días, ¿aquí cobro el cheque? Pasa, güero, te estaba esperando hasta que vienes a cobrar tu chequezote. Ficha 41, favor de pasar. Hágame el favor de sentarse. Gracias, doctor. ¿De qué se ríe, jovencito? Ay, doctor, me da mucha risa en la boca, porque es la primera vez que ficho en estas fachas y por estas fechas. Ay, Fuchi. Dígame, ¿qué se le ofrece? Vengo a que me psicoanalice. Bien, bien, y dígame, ¿cuál es su problema? Fíjese, doctor, que tengo una pesadilla que me persigue. A ver, cuéntemela. Sueño que yo no soy yo, sino una ambulancia, que traigo un hombre adentro y que anda por toda la ciudad gritando como loca. ¡Oh! Ya, cálmese. Mire, probablemente se deba a que usted tiene un trauma, un shock. Ah, eso ha de ser, doctor. Un shock, eso es, un shock. Ni hablar es un shock. Porque yo me acuerdo que cuando era chiquito, un día choqué con mi velocípedo. Esa es la clave, su infancia. A ver, platíqueme algo acerca de ella. Pues lo más notable que me acuerdo es que un día que estaba yo jugando inocentemente a la cebollita, llegó mi papá y me dijo: ¡Ven acá, Miguel! ¡Dime, papacito! Ya te dije que no me gusta que te pases el día jugando a la cebollita. ¡Ay, no, papá! Si no, nomás juego a las cebollitas. También juego al pipis y gañas, a la roña y al boleto. Pues no me gusta esa clase de juegos. Tú debes de jugar a algo más varonil. ¿Cómo qué, papá? Pues qué sé yo, ¿a los gángsters? Ay, no, tampoco. Ya sé, a los toros. Acuérdate de que por tus venas corre sangre española. Eso me gusta, papá, eso me gusta. Vamos a jugar a los toros. Tú serás el torero, mi mamá el toro y yo la manola. Tan, tararán, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Al oír esto, mi papá me dio una tunda tan fuerte, pero ay, tan fuerte, que durante mucho tiempo no me pude sentar, más que de aguilita. Ya tengo la solución a su problema. Todo se debe a que usted es un indeciso. Ay, qué forma más elegante tiene usted de decir las cosas. ¿O acaso así nos llaman ahora? Sí, jovencito, pero no se preocupe. Usted va a quedar curado con estas pastillas. Puede tomar una ahorita. Ay, ¿y sin antes experimentar con conejos? No se preocupe, no son peligrosas. Yo las uso y dan muy buen resultado. ¿De veras, doctor? Sí, y dura 8 horas el efecto. Ay, ya se me está pasando. ¿Sidral Mondete? Sidral Mondete, Sidral Mondete. Sidral, pues ¿a poco estamos enfermos? Sirvan algo más recalcitrante. Ay, qué bárbaro, Pepe. Tu fiesta de disfraces está resultando todo un éxito. Te volaste la barba. Pues ahí, pobremente. Y ese disfraz que traes de churro mojado es bastante original. ¿Qué churro mojado? Ni qué 8 cuartos. Es que hoy en la mañana, ¿qué crees que me pasó? A ver, cuéntame. Llegó Lalo por mí, nos fuimos de día de campo para estrenar su carro convertible. Pero al rato, ¿qué le digo yo a él? Lalo, la lona. Y él me contestó: Pepe, Pepona. Y yo: Lalo, la lona. Y él: Pepe, Pepona. Y yo: Lalo, la lona, imbécil, que nos estamos mojando. Oye, ¿y qué, no va a venir tu bombero? No puede, está en servicio. Pero voy a hacer que venga, vas a ver. ¿Estación de bomberos? Rápido, vengan a Magnolia y Margarita, es que se está quemando una manzana. ¡Ay, tú! ¡Cómo eres cargado! ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? En tus ojos, morenazo. Ah, eres tú, ya ni la muelas. ¿No que se estaba quemando una manzana? Sí, pero ya la saqué del horno. ¿Y para eso me haces venir? Bueno, ya que viniste, quédate. ¿Y en estas fachas vestido de bombero? Ay, pues al fin que la fiesta de disfraces. ¿Pero la manguera? Ay, pues hazte el arroyito y guárdatela en la bolsa. Yo creo que el premio al mejor disfraz se lo debes de dar a Chuy, porque viene re bien disfrazado de momia. ¿Qué momia? ¿Ni qué naranjas dulces? Pues que no supiste lo que nos pasó ayer. Ay, no. Pues qué pues les pasó tú. Pasamos frente a una nevería donde estaban unos rebeldes re very good. ¿Re qué tú? Re guapotes. Comenzamos a coquetearles, pero los condenados que sacan sus cadenotas y que se nos acercan. Y yo que le digo a Chuy, píntate. Y el muy menso que saca su polvera y que se pone a pintarse y que me lo cadenean. Ay, Diosito santo, ¿y tú qué hiciste? Yo corrí por mi perro el mastín para echárselos. Y les pegaste su buen sustote, ¿verdad? Bueno, fuera. Cuando volví le dije a mi perro, ¡échatelos, Bull! Y el muy sangrón que va saliendo con su guau, guau. Ay, pa' apenas no gana uno. Perdone, joven, es cierto que en esta fiesta el que no es músico es Lilo Cachagranizo. Sí. Usted es músico, ¿verdad? Sí, cómo no. Bonito y me veo yo de ver cargando chico saxofonote. Mira, todavía sigue llegando gente. Acaba de entrar Ricardo disfrazado de policía. Ay, y Mario también viene disfrazado de policía. Y vienen re mal encaradotes y macaneando a todos para impresionar. Ay, no, mana, no seas tonta. Si son policías de Adebis, esto es una razia, ¡córrele! ¡Ay! ¡Ay, tenía que la historia que les voy a contar es cierta. Le sucedió al Ronco. El Ronco era un ladrón de pequeñas pertenencias y casi siempre estaba como huésped distinguido de la penitenciaría. Y sucedió que un día... ¡Ese Ronco a la reja con todas sus chivas! ¡Órdenes, jefe! Usted dirá para qué soy bueno. Con la novedad que esta tarde sales en una cuerda que va para las Islas Marías. ¡Qué bueno! Porque ya me estaba haciendo falta solearme. Hasta que voy a estrenar mi bikini. Pero no estés tan contento, porque como ya no hubo cupo suficiente, te vas a tener que ir en el vagón donde van los de la crujía J. ¿Dónde van los de la crujía J? No, jefe, no me haga eso. Si yo nunca le he dado motivo. Ya cállese, ya estás preparado. Y esa misma tarde salió la cuerda rumbo al penal del Pacífico. Antes de arrancar el ferrocarril, el Ronco les gritó a todos los que ahí se encontraban. Quiero que se sepa que aunque yo vaya en el vagón donde van los lilos, yo soy muy macho. Que a mí nada más me llevan por ladrón, por ladrón. Ay, tú, hombre, ya cállate, cuánto escándalo ya. Y esos desdichados se fueron al encuentro de su nuevo destino. El ferrocarril hizo su primera parada en su Zurrapatlán de las Manzanas. ¡Ay, camote, camote! ¡Ay, camote! A ver, el del dulce soñador, venga para acá, acérquese. ¿Qué no me puede conseguir por ahí un escarmenador y unos pasadores? ¡Qué bárbaro, hombre! Si ya me salaron la mercancía estos pelados. Si aquí en este vagón va puro lilo. Pero yo no. Yo aunque vaya en este vagón donde van puros lilos, yo soy muy macho. A mí me llevan por ladrón, nada más por ladrón. Llegó la noche. Mientras se dormía en los demás vagones, en el vagón de la crujía J se desarrollaba una gran fiesta con música y canciones. Damas y caballeros, el vagón de la crujía J presenta su primer show de la noche. Queremos agradecer la presencia de las distinguidas personalidades que nos acompañan esta noche. El tuerto, el boiler, el solovino, el babaloca y el cara de hacha. Todos de la crujía C, de carteristas o alivianadores de peso. Así como del ronco, que nos ha hecho compañía durante todo el viaje. Sí, señores, pero acuérdense que yo soy ladrón. Que a mí únicamente me llevan por ladrón. Porque yo nada más soy ladrón. Bueno, después de haber hecho esta salvedad social, presento a ustedes con mucho gusto al mariachi femenil de la crujía J, quien con mucho gusto interpreta... ¡Papacito lindo! ¡Ay, no! ¿Dónde tengo la cabeza, cielo santo? ¡Cielito lindo! Bueno, mis copetonas, pues al grito de todos a la reja, que cada quien agarre su pareja. Ronco, venga, vamos a bailar. Ay, ande, no se arrejego. Sésguese, sésguese. Acuérdese que yo nomás soy ladrón. Y así transcurrió la noche. Llegó el día siguiente. El ferrocarril hizo su última parada. Y entonces el ronco, al ver que la gente miraba a todos esos seres extraños que viajaban en el vagón, se asomó a la ventanilla y les dijo: a mí me llevan por ladrón. Yo soy ladrón. Ladrón de amores me llaman por robar muchos cariños. Tibi tibi tin tibitón, tibi tibi tin tibitón. Millones de historias en la ciudad encuerada. Esta es solo una de ellas. Perdone, señor, mi atrevimiento, pero, ¿sabe? Acabo de llegar de mi pueblo y busco trabajo. Pues mire, en este momento... Soy una persona seria, trabajadora y decente. Yo sé cocinar, coser, bordar, hago tru-tru, rococó y cadenita. Es el caso que... Ande, no sea maldito. Tengo 3 días sin comer. Bueno, bueno. En tal caso, vamos a mi departamento. Bueno, pero que conste que yo nada más quiero trabajo. Aquí es. Ah, ya esto le llamo a este departamento. Sí, está rete chiquito y ni muebles tiene. Aquí es únicamente el elevador. Ay, excuse me. Es que como uno viene de la provincia... ¡Ay, sagrado martillo del señor! ¡Qué rápido sube esto! Me va a dar un soporcio. Aquí es. Pase. ¡Ay, qué bonito está esto! Esto es un penthouse, ¿verdad? Penthouse. ¡Ay, pues como no viene de la provincia! ¡Qué blanditos están estos sillones! Sí, pero ya deje de estar brincando en ellos. Ya le rompí su florero. Sí, eso veo. Era un florero que perteneció al último faraón egipcio. Pues qué peso me quita de encima, porque pues yo creí que era nuevo. ¿Ya vio qué bonita está la vista desde aquí? Sí, pero está rete alto esto. Las gentes se ven como si fueran hormiguitas. Son hormiguitas. Lo que está usted viendo es la jardinera. Ay, pues, excuse me, pues uno viene de la provincia. Acérquese un poco más para acá, para que pueda ver bien. Ya, sí. Ay, qué maravilla. Desde esta ventana se contempla toda la ciudad. Oh, hermosa ciudad. Te saluda un provinciano que te quiere conquistar. Y entre paréntesis, no me ha dicho cómo se llama. Pues me llamo Eduardo, pero de cariño me dicen La Paloma. Ah, La Paloma. ¡Pues a volar, paloma! ¡Asesino! Santas y buenas tardes tenga, maestro. ¿Me puede pelar la cabeza? ¿Cómo no? Siéntese. Gracias, pero rapidito porque traigo mucha prisa. Fíjese que me voy para el carnaval. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo quiere el pelo? Ay, pues con toda mi alma, porque ya me estoy quedando calvario. Ah, caray, pues esto de su caída de pelo es últimamente, porque yo me acuerdo que apenas antes tenía entradas. Ay, sí, pero ya se me agotaron las localidades. Oiga, ¿Y por qué no ha venido a pelarse su primo Gonzalo? Ay, qué atrasado anda usted de noticias. Pues que no supo usted que se murió. No me diga, ¿cómo fue? Pues él trabajaba en una fábrica de cerveza y un día que se cae al tanque de almacenamiento y que se ahoga. Pobre, qué muerte tan horrible. Pues ni tanto, maestro, porque todavía tuvo tiempo de ir al baño 3 veces. ¡Maestro, cuántos faltan! Pues nada más pelo al joven, 2 más y luego sigue usted. ¿Y luego sigo yo? Sí. Ah, entonces sí me da tiempo. Ahorita vengo. Pase. Qué tipo más raro. Siempre viene y me pregunta, ¿cuántos me faltan, maestro? ¿Cuántos le faltan? Y nunca se pela conmigo. Pues mire, maestro, no es que a mí me guste el chisme, pero yo un día sin quererlo, me enteré por qué hace todo esto. ¿Usted sabe? Cuéntemelo y sáqueme de dudas. Pues mire, una vez que le pregunta a usted, ¿cuántos me faltan? Agarra su coche, llega a su casa, le toca a su señora y se la lleva. Fíjese nomás, qué atrevido. Pues ¿qué tiene de raro? Todos hacemos lo mismo, vamos por el carro y vamos a la señora a pasear. Ay, maestro, pues que no la pesco. No, pues a ver, cuénteme, explíqueme. ¿Me permite que le hable de tú, aunque sea un instantitito? Sí, cómo no. Pues mira, agarra tu coche, llega a tu casa, le toca a tu señora y se la lleva. Ah, qué desgraciado este. Ay, pero no me jale los bucles, pues yo qué culpa tengo que a usted no le hayan salido los cuernos por falta de calcio. ¡Cállese! Ay. ¡Ay, horror, Virgen de los Aparecidos! ¿Qué es esto que está en el bote de la basura? Ay, pues, ¿qué ha de ser? Es la cabeza de un tipo que no me gustó como lo pelé. Ay, pero ¿verdad que yo estoy quedando lindo, lindo? ¿Qué van a querer los señores? Ay, a mí me da una sopita de tallarín. Y también una sopa de fideo, pero del grueso. ¡Salen 2 sopas! ¡Una de fideo y otra de tallarín! A ver, cuéntame, ¿cómo te fue de tu viaje a las Europas? ¡Ay, divino! Hoy sí, porque Eduardo no se regresó contigo. Se quedó porque anda en un lío de faldas. Ay, ¿cómo que en un lío de faldas? Pues, ¿a poco ya dio el cambiazo? No, es que anda tras un escocés. ¿Y qué fue lo que más te gustó de las Europas? La Costa Azul, porque ahí conocí a un marinero. Ay, mana, no sabía que a ti te gustaran los mariscos. Y dime, ¿cuál es la mejor época para ir a las Europas? Pues entre los 20 y los 30, y con mucha lana. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué te pasa, Eduardo! ¡Mi mosca! Digo, mi sopa que tiene una mosca, mesero. ¡Mesero! ¡Mesero! ¡Mi sopa tiene una mosca! ¡Bye, boy! ¡Tanto escándalo por una mosca! ¡Ay, si es que soy vegetariano! ¡Ojule! ¡Sale otra sopa de fideo sin mosca! Bueno, ¿tú no me has dicho qué tal te fue en tu cacería en el África? ¡Ay, ni me lo recuerdes! Fue algo espantoso. Figúrate que estaba yo frente a un león, ya le iba a disparar y sácatelas que se me atasca el rifle. Entonces yo corrí, pero que caigo en un pantano. Entonces ya me estaba hundiendo, ya nomás me quedaban las purititas manos cuando de pronto que se aparece un negrote como de 2 metros de estatura. Entonces yo que me agarro de sus piernas y que empiezo a escalar para arriba. ¡Ay, qué emocionante! Y entonces que me mata. ¡Ay, cómo te va a matar si estás vivito y coleando! ¡Ay, tú crees que esto es vida sin él! Me asustaste tanto con tu cuentote que ya hasta me dieron ganas de ir. Ay, mesero, ¿dónde está el baño? Pues la puerta de la izquierda es el de caballeros, el de la derecha es el de las damas. Sí, la izquierda de los hombres, la derecha de las damas y a uno que le dé un ataque de uremia. Ay, qué servicio. Vámonos, Eduardo. Lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento, y una joven que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento, popular entre la tropa era Delita. ¡Juntas, juntas, juntas, alto! ¡Eh! ¡Atención! 2 pasos al frente. Óigame, Pelafustán. ¿Usted por qué en lugar de dar 2 pasos, nada más dio 1? Efectivamente, general, solo di 1. ¿Pero qué 1? Ya me callo, chahuiscle. Ya me saló la toma de Zacatecas. ¿Pues quién rayos es usted? Soy Pérez, soldado de línea, porque tengo muy buena línea. Ay, qué cosas digo, ¿verdad? Bueno, pero mire, soy más conocido por la Delita. ¿Ah, sí? ¿Y por qué le dicen la Delita? Porque soy popular entre la tropa. ¿Y cómo fue que vino a dar a mi batallón? Ay, pues mire, general, yo era cocinero de una hacienda y un día estaba yo cocinando en molito de olla. Entonces que llega la leva y que me lleva. Y fue tan rápido todo que ni tiempo me dieron de echarle sal a mi molito.